Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a nuestro informativo Bitácora, el lugar de las noticias culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y del país. Soy Darío Males, bienvenidos. Les acompaña también Laura Ríos y como en todas las ediciones, les recordamos que nos pueden sintonizar a través de los 940 AM y en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespal. Para este día les ofrecemos lo siguiente. Les contamos que en Cortos desde la Casa estaremos hablando sobre los 40 años de la banda de rock Kiss, la exposición de pintura de Guillermo Muriel y las nuevas 20 maravillas que la UNESCO ha declarado el fin de semana. En nuestro segmento de Tribuna tendremos información sobre las obras que presenta el taller de teatro Cronopio. Mientras que en nuestros especiales desde la Casa les contaremos sobre la exposición de las pinturas del artista Ernesto Hernández. También estaremos acompañados por nuestros episodios. Iniciamos aquí Bitácora con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Kiss, una de las agrupaciones que labraron su nombre en la historia de la música, está cumpliendo 40 años de trayectoria. Acompañamos a Darío Males para que nos cuente los hechos sobresalientes de esta gran agrupación. Kiss es una de las bandas de rock más recordadas de la historia de la música del siglo XX. Conocidos por sus maquillajes faciales y sus extravagantes trajes, el grupo se dio a conocer al público a mediados de los años 70, gracias a sus actuaciones en directo en las que incluían pirotecnia, llamaradas, cañones, baterías elevadoras y guitarras con humo. El grupo ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y 25 millones solo en Estados Unidos. Los miembros de Kiss asumieron personalidades acordes a sus maquillajes y vestimenta. Así, Simon asumió el rol de The Damon, Stanley el de Starchild, Chris el de Catman y Freely el de Spaceman. A pesar de que su formación tiene ya 41 años de vida, es desde 1974 cuando empezaron a sonar de manera masiva. Es por eso que en estos últimos meses han sacado su álbum Kiss 14 Years, un trabajo en el cual hacen un repaso por estas cuatro décadas de producción musical. Además, cuentan a sus fans sobre su introducción en el Paseo de la Fama del Rock, del cual hasta hace poco no formaban parte. El próximo 5 de julio a las 12:30 en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se estará presentando la muestra pictórica Muriel, Vivir para Pintar, un trabajo en el cual Guillermo Muriel, pintor y dibujante, exhibirá centenares de sus trabajos que a lo largo de los años ha producido sin exhibirlos. Esta será la primera vez que el público podrá conocer la creación de este maestro de las artes plásticas. Conozca los detalles junto a Darío Males. Muriel, Vivir para Pintar es el nombre acertado de esta muestra, ya que en ella se podrán admirar 500 obras de este artista que a lo largo de 70 años ha producido sin mostrarlos al público. Son 300 cuadros y 200 dibujos. Guillermo Muriel propone una visión iconoclasta del arte plástico. En tal sentido, es que en 1968 perteneció a la VAN, Vanguardia Artística Nacional, un grupo conformado por Hugo Sinfuentes, Aníbal Villacís, León Ricardo Miranda, Osvaldo Moreno, Luis Molinari, Enrique Tábara y Gilberto Almeida, quienes en ese año organizaron la Antibienal como una manera de romper los cánones indigenistas y de realismo social por el que atravesaba las artes plásticas de ese tiempo. En la muestra que se podrá apreciar en la Sala Joaquín Pinto se encontrará una producción que a modo de antología contará los diferentes procesos creativos por los que ha pasado el artista. Un despliegue de obras con temáticas políticas, costumbristas, paisajísticas, etc. Todas en medio de una gran variedad de técnicas de la pintura y el dibujo. Esta muestra iniciará el próximo 5 de julio en la Sala de Exposiciones Temporales Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 12:30 y se mantendrá hasta el jueves 30 de octubre. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, eligió el pasado domingo a 20 maravillas del mundo como los nuevos patrimonios de la humanidad. Darío Males nos detalla esta información. El nombramiento de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la UNESCO desde 1978 significa un reconocimiento que tiene como objetivo catalogar y dar a conocer los sitios maravillosos que por su cultura y por su naturaleza deben preservarse. Un reconocimiento que a nivel internacional da a conocer del patrimonio que deja de ser parte de su localidad y pasa a ser un bien de la humanidad, borrando así las fronteras y fortaleciendo la unidad en torno al patrimonio. La UNESCO debió escoger 20 de las 40 maravillas que se habían postulado para ser elegidas e integrar esta lista. 3 de los 5 continentes se han hecho con el nombramiento de la mayoría de las maravillas. Es así que suman países como México, Costa Rica, Holanda, Perú, Irán, India, Italia y China, por poner un ejemplo. Algunas de las nuevas maravillas son el Delta de Okavango en Botswana, también está la Gruta Ornamentada de Pont Art al sureste de Francia, la fábrica de tabaco Van Nel de Holanda, el paraje de los viñedos Piamonte italiano, las joyas Bursa y Kumalisik en Turquía, las esferas precolombinas de Costa Rica, el Camino Inca y así varios lugares más que por su cultura e importancia natural han pasado a formar parte de esta lista en la que figuran los lugares más especiales del mundo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. ¡Sí! ¡Venga! En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Enseguida damos paso a Darío Males, quien está ya con nuestros invitados en el segmento de Tribuna. Bien, gracias Laura por darnos paso a nuestra entrevista. Estamos en nuestro segmento Tribuna y estoy en compañía de dos grandes personajes de lo que son las artes escénicas. A mi lado izquierdo está Cocolo Revelo y a mi derecha Sebastián Muñoz. Ellos son integrantes de este espacio, El Cronopio. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Bien, bien. Agradecidos de estar aquí. Gracias. Bienvenidos. Ustedes el día de ayer y el día de hoy tienen una función, ¿no es cierto? Se llama El Jardín de las Delicias, un nombre un poco conocido de la pintura, ¿verdad? Cuéntame, ¿de qué se trata y dónde se van a estar presentando? Bueno, la muestra se trata sobre el viaje de los bufones a través del tiempo. Entonces, la hemos denominado El Jardín de las Delicias justo por lo que tú mencionas de la pintura de Jerónimo Bosch, que se llama el cuadro original El Jardín de las Delicias. Es un transitar de los bufones por el tiempo y mostrando los comportamientos, las relaciones de las personas, eso un poco, ¿no? Cómo fue el bufón antes, cómo es ahora y su mirada la mirada del bufón a lo que pasa en la realidad y en la sociedad. Uh-huh. Sebastián Muñoz, no sé si me puedes contar ya más a detalle sobre este trabajo. ¿Se ve funciones de los bufones medievales, de la época clásica, no sé, hasta la actualidad? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, el trabajo ha sido como un proceso de investigación, desde encontrar las acciones, los motores que le mueven a cada personaje en cada situación, viajando desde un bufón medieval, naif, hasta llegar a la época actual, contemporánea, y encontrándolos cómo reaccionan ante cada circunstancia en cada época. Uh-huh. Y bien, cuéntame, Cocolo, ¿cómo ha sido ese cambio, esa evolución de la narración del bufón de la época medieval a la actualidad? ¿Cuáles eran las temáticas? ¿Cómo actuaba un bufón de esa época a la diferencia de actualmente, ¿no? Bueno, lo que más o menos vamos viendo en la escuela son pautas de actuación del bufón. Entonces, claro, la actuación de un bufón medieval, un bufón cortesano, La gestualidad misma cambia bastante con respecto a lo que sería el bufón de ahora, porque el mundo de ahora es más veloz, es más fuerte, es más duro, ¿sí? La textura, el color es distinto, ¿no? En cambio, digamos, en la Edad Media tenemos lo que fue la peste, ¿no es cierto? Los olores, las deformidades, todo eso es parte del bufón. Ahora entonces buscamos el proceso, es encontrar dónde está la deformidad en el mundo contemporáneo. Entonces ya no es tal vez un bubón o un bocio, ¿sí? Uh-huh. Sino que tal vez la descomposición ya es más mental, ¿no es cierto? Ya es de otra manera la descomposición, tal vez está en la neurosis, en la psicología. Más bien interna, ¿no? Sí. Ajá. Y cuéntenme, ustedes para hacer ese trabajo me contaron que fue un poco de investigación lo que hicieron, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que este taller es parte de la escuela de nosotros, que dura cerca de un poco más de 2 años, ¿sí? Entonces, durante el taller hay varios procesos. Entonces, justamente estudiamos primero lo que es el bufón medieval, el bufón naif, el bufón colorido, digamos un poco basado también en la pintura renacentista, ¿sí? La pintura naif, uh-huh, realmente, ¿no? Yeah, uh-huh. Y después vamos estudiando lo que sería el bufón en este tiempo, a través de muchas claves, por ejemplo, el coro, el orador, la parodia, algunas claves de improvisación y de actuación. Y ahí en esa investigación que ustedes han hecho un poco histórica, ¿cuál ha existido tal vez algún, no sé, algún personaje que digan aquí empezó el bufón desde los rastros históricos? No sé, ¿cuál sería? ¿En qué siglo? Nosotros, verás, siempre empieza el estudio del bufón desde lo ritual, desde el rito. ¿Ya? Entonces vemos que en el rito ya hay un oficiante, ¿no es cierto? Y hay alguien que le mira. Ahí empieza, como digamos, esta relación del actor y el espectador. Hay alguien que está de auditorio y el que oficia, digamos, del rito. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, junto a él, siempre hay el contrario, sería en nuestra tierra andina, sería el contrario, ¿no es cierto? El que, por decirlo de alguna manera, o sea, sería más justo el contrario, porque si yo te digo ya de hablo Uma, ya Uma ya es otra cosa, ¿sí? Pero es de este espíritu que da la vuelta a las cosas para ponerlas en orden otra vez. Ya, y eso poco... está desde el principio de la cultura humana misma. Sí. En el caso de lo que sería la cultura europea, nos iríamos a los ritos, digamos, de los inicios de la civilización, sí, ¿no? Es que donde está ese personaje. Es que está, lo que pasa es que el bufón, claro, en la técnicamente teatral le decimos bufón, pero ya en la exploración nuestra también le podemos llamar el payaso sagrado. Entonces, es justamente el que te estoy diciendo, digamos, en Norteamérica es el jeyoka. Ya, que es este mismo, tiene esta misma función de dar la vuelta a las cosas para volverlas a poner en su orden justo, el que dice las verdades que los otros no quieren oír, ¿no es cierto? Pero es solamente por el hecho de que quiere reordenar todo, ¿sí? Es uno que se maneja en los dos espacios, en lo visible y en lo invisible. Ya, y es uno que no le puedes aferrar. Eso es más o menos es una vía del bufón. Actualmente nosotros estamos en los primeros vientos, los primeros soles del verano 2014. Uh-huh. Y estamos en estas fiestas del Inti Raymi y el solsticio de verano. Y hay varias comparsas de toda la sierra ecuatoriana, ¿no? Toda la sierra ecuatoriana, peruana y también boliviana. Y ahí también hay algunos bufones. En el caso nuestro, ¿cuáles serían? El capariche, está el payaso, no sé. Claro, es que eso sería más preciso, porque no podemos nosotros denominarles como bufones, porque son lo que son, ¿no? Son lo que tú dices, capariches, ajá, payasos. Lo que se asemeja es la función que tienen ambos. También tratan de ordenar ahí. O sea, dan la vuelta a las cosas, saben manejarse en los dos espacios, ¿sí? Nosotros mucho para poder hacer entender el proceso que lleva el bufón, nos relacionamos con ese espacio, pero no es nuestra misión como tomar lo que es de nuestra propia ritualidad y ponerlo en escena, sino realmente es una técnica, son técnicas y pautas teatrales que nos llevan hacia allá, es al revés del proceso, ¿sí? Sí, en realidad a mí me está costando un poquito entenderle por lo que... Ellos ya llevan 6 meses también intentando entenderlo, entonces es bastante complicado entenderlo en palabras, ¿no? Claro, y peor aún en 5 minutos. Cuéntame, Sebastián, ¿tú cómo lo has entendido en tus palabras en estos 6 meses? Principalmente tienes un apoyo. El apoyo es la técnica. Tú aprendes una técnica desde donde tú puedes dar el salto. Y si hay cosas que no las entiendes con palabras, así racionalmente, las entiendes de pronto ya con el cuerpo, en escena con las indicaciones. Sí te basas en una técnica que es teatral, pero tienes un proceso de investigación y ya está lo otro, la parte invisible, la que encuentras ya haciéndolo. Entonces, hay gestos que no te das cuenta de pronto que los estás haciendo, pero el que está al frente te dice por aquí sí, por aquí no, o te da alguna pauta, algún juego que te permite encontrar una clave. Encuentras una clave, de pronto te dura 2 segundos y ese es el proceso, ir encontrando y la búsqueda es grande. Y te vas ya, o sea, aparte de las palabras, también te vas armando tu mapa conceptual con el movimiento ya en escena, ¿no? Haciéndolo el trabajo de lo que sería el bufón. ¿Esta obra ustedes a qué horas van a presentar? Ayúdenme con esos datos del día de esta noche. Esta noche es la obra es a las 8 de la noche. Es por la sala de cine. La Alfredo Pareja Discanseco. Sí, al cuarto piso, que es donde funcionamos, donde es nuestro taller. No es en la sala Pareja Discanseco, es en el taller del Teatro del Cronopio, subiendo a la sala de cine. Ahí van a estar presentes. Sí. Perfecto. Paralelamente a estas actividades, se viene julio, los niños ya salen de clases, los chicos del colegio también. Y ustedes tienen un evento, una programación que han preparado para niños de 7 a 12 años. ¿Qué es lo que van a realizar? Bueno, es un taller que estamos invitando a todos los niños de 7 a 12 años, taller de teatro y danza, y también vamos a enseñar a construir máscaras con materiales reciclados, que son las que vamos a usar al final de una pequeña muestra que haremos del taller. ¿Esa es la primera vez que ustedes realizan este taller o ya han tenido experiencias previas? No, es como la cuarta vez. La cuarta vez, y en los anteriores años, ¿cómo ha sido la acogida de los niños? Pues siempre es una buena acogida el taller vocacional. Ajá, sí. Llegan con las ilusiones de hacer teatro, danzar y máscaras. Se divierten bastante, aprenden mucho, desarrollan la imaginación. Es para nosotros bien importante que los niños tengan una relación, así no sé que se dediquen, pero que puedan tener una relación con el teatro y la danza, porque ahora no se le da mucho a la imaginación ya, y hace falta bastante que un niño siempre esté desarrollando su imaginación y se le vuelve más creativo, más perceptivo, más inteligente, le hace más habilidades para resolver problemas. Uh-huh. Siempre desarrollar eso. O sea, en realidad este es un espacio que en el que tal vez a veces los niños no pueden expresarse tanto en las escuelas, en las instituciones, o a veces incluso en los hogares. Un espacio para que los niños sean niños, ¿no? Claro, sí, porque a veces, claro, justo como pasa ahora, ya no, los niños ya, no por los niños, ¿no?, sino por lo que sucede, ya estamos en los juegos, en las máquinas, y también, y ya claro. no se desarrolla, ya no se le da tanto el tiempo a jugar. Porque es un espacio, realmente lo que nosotros estamos proponiendo es que puedan jugar con objetos, con vestuarios, con máscaras, con cosas, y que se puedan divertir mucho. Que aparte de la diversión también viene la interrelación con las personas. Claro, totalmente. Ayúdame ¿desde cuándo van a estar haciendo este taller? ¿Y en qué días? ¿Y dónde pueden encontrar nuestros oyentes mayor información si quieren inscribirse, si tienen alguna duda? Claro, el taller empieza el lunes 7 de julio a las 10 de la mañana. Es lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 y media de la mañana. El taller lo vamos a dar igual en nuestro taller, que es en el Teatro del Cronopio, el cuarto piso, entrando por la sala de cine de la Casa de la Cultura. Dura 2 meses, el costo es de $200, hay un descuento para quien paga de una o quien va con más de un niño. Y lo vamos a dar entre dos maestros, mi hermana que es maestra de danza, que se llama Tani Rebelo, y yo que soy maestra de máscaras y de teatro. Si quieren más información, pueden llamar al número 099-746-3656, visitar la página de Facebook con el nombre del Teatro del Cronopio o con el nombre de Cocolo Rebelo. Entonces, está hecha la invitación para que todos nuestros oyentes puedan asistir a este taller y también puedan asistir a la función del Jardín de las Delicias. Ya lo saben, quienes tienen más de 2 hijos o 3 hijos, va a haber un descuento para que asistan a este taller de máscaras y teatro. Y bueno, con esto despido ya nuestra pequeña entrevista. Nos ha acompañado Cocolo Rebelo y Sebastián Muñoz. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Damos paso a nuestros episodios para conocer los sucesos de un día como hoy, 25 de junio.